Yo no veo que tenga en su casa más de cuatro muebles viejos. Y está aspirando un hombre de plata que nunca haya tomado ron. Y está aspirando un hombre de plata que nunca haya tomado ron. ¿Cómo ve que soy pobrecito? ¿Cómo ve que soy pobrecito? No me quiere. Me llames el negrito, pues no llámame Juan Manuel. Y como sé que ella me ha ofendido, ahora la voy a ofender también. Y como sé que ella me ha ofendido, ahora la voy a ofender también. ¿Para qué tanta pretensión? Sé que tu padre es pobrecito. ¿Para qué tanta pretensión? Sé que tu padre es pobrecito. Solo vive tomando ron con tus hermanitos en rabizo. Solo vive tomando ron con tus hermanitos. Quiero ya, si mi pobre soy apreciado, algo más que esos muebles viejos. Ya si mi pobre soy apreciado, algo más que esos muebles viejos. Juan Manuel Gutiérrez. Agárrate pa' no caer, agárrate pa' no caer de tu bella categoría. Solo vive tomando ron con tus hermanitos en rabizo. Solo vive tomando ron con tus hermanitos en rabizo. We'll be right back.